Paloma, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa para que cagas en ella. Que me digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, porque caso me exageras. Oye, Paloma, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Que me digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, porque caso me exageras. Pica.